Apreciados y queridos amigos, es un agrado como siempre poder saludarles a través de las pantallas de nuestro canal y por supuesto desear que lo que vamos a considerar en este momento a través del programa sea de mucha ayuda para todos nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos, vamos a hablar acerca de una temática relevante como es el hecho de que Jesús se mezclaba con las personas independientemente de quienes fuesen y les llevaba un mensaje de aliento, un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía porque vamos a comenzar ya a estudiar este gran tema. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15, 1 y 2. Y vamos de inmediato a presentar a quienes nos acompañan en nuestro set acá en Nuevo Tiempo. Tenemos a nuestra amiga Yuneli Paz, ella es psicóloga. Bienvenida, Yuneli. Y también tenemos al pastor Fernando Ruiz, pastor de la Iglesia Adventista, líder de los jóvenes en un área importante acá en la región metropolitana, en Chile. Bueno, estamos ya listos para comenzar. Es una temática relevante, como siempre, y que tiene que ver con el hecho de que hemos sido llamados como cristianos a no ser parte de una burbuja. Habitualmente como que nos sentimos demasiado cómodos en un determinado ambiente, aún dentro del ámbito cristiano. Sin embargo, el Señor nos invita a salir de esta área de confort y mezclarnos con las personas. Y en ese sentido, Fernando, Jesús fue un ejemplo digno de imitar, incluso muy criticado en su medio o en su momento, porque Él se juntaba con todas las personas, pecadores, publicanos, gente que para otros eran indeseables. Así ¿Qué es. ¿Te parece esa actitud de Jesús y cómo nos desafía a seguir su ejemplo? Así es, Jesús se mezclaba con las personas. Se mezclaba no por mezclarse solamente, sino con una intención muy definida para alcanzar a todas las personas y a los que necesitaban ayuda para ser rescatados y ser salvados. Jesús se mezclaba con publicanos, como dijiste tú, Juvenal, con pecadores, con prostitutas, con los desechados de los desechados y de los detestados de la sociedad. Con ellos Jesús se sentaba a comer y compartía con ellos, porque ellos eran los que más necesitaban escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, la parte social, no cabe ninguna duda, Yuneli, que no se puede limitar en ningún sentido, sobre todo cuando estamos hablando de predicar el Evangelio. En tu área, ¿cierto? Tú eres psicóloga, me imagino que puedes ir viendo realidades palpables de cómo el pecado ha ido afectando enormemente esta realidad interna de las personas y cómo al relacionarnos con ellas nos vamos dando cuenta de que efectivamente podemos ser un puente de unión, incluso de salvación para esas almas a través de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Definitivamente, ¿no? Y de hecho muchos filósofos argumentan que el humano de manera natural tiene ese instinto de asociarse con personas donde se sienta cómodo. Pero al seguir el ejemplo de Jesús, nosotros al salir de esa zona natural nos damos la oportunidad de aprender y crecer en contextos totalmente diferentes a nivel cultural, a nivel de raza, de edad, ¿no? De muchas otras costumbres y es tan real lo que Jesús decía, ¿no? Que al ayudar al otro no solo gana la persona a la que se ayuda, sino que nosotros ganamos dos cosas, aprendemos y crecemos. Qué interesante, ¿no? Y esto en la parte práctica, Fernando, queda graficado no solamente cuando Jesús se relacionaba con los demás, sino que especialmente cuando los demás que no tenían ese contexto o no creían en este cambio en las personas, podían palpar que efectivamente cuando Jesús llegaba, las personas se transformaban. Eran otras, se sentían queridas, se sentían amadas. ¿Cómo piensas tú que eso en la práctica nosotros lo podemos llevar a cabo en estos tiempos donde pareciera ser que la indiferencia, el vivir un tanto aislado, es como el común denominador y cuesta a veces llegar a las personas? Bueno, Jesús es nuestro ejemplo porque Él amaba a las personas. Está la clave. Está la clave, Él amaba a las personas y veía también cómo ellos podían llegar a ser, porque nosotros estamos... La imagen de Dios en el ser humano se ha ido destruyendo, se ha ido menoscabando, a tal punto de que nosotros estamos muy lejos de lo que originalmente el Señor nos creó. Hemos ido, a diferencia de como postulan algunos, que hemos ido mejorando, hemos ido evolucionando para bien, en realidad la raza humana se ha ido decayendo en moralidad y en otros aspectos, sus mismas capacidades también. Es así que el Señor nos mira y nos ve cómo nosotros podemos llegar a ser producto de su influencia y su propia restauración, la restauración que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y cuando Jesús se mezclaba con las personas, no solamente para compartir a ellos donde ellos estaban, sino para ayudarles a ser restaurados a imagen de Dios y a ser los herederos del reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús se mezclaba con las personas... También había algo muy especial. La Biblia condena el pecado, las prácticas inmorales. Hay muchas de las cosas que las personas hacían en tiempos de Jesús y con las personas que Jesús se relacionaba, que no están de acuerdo con las Escrituras. Pero es allí donde nosotros nos tomamos de una frase que se ha hecho bien conocida dentro de nosotros, es que Dios no, es cierto, odia el pecado, pero ama al pecador. Y Jesús, aunque habían allí entre ellos personas que eran ladrones, personas que vendían cierto su cuerpo para comercializar la sexualidad, el sexo, cierto, Jesús, aunque no estaba de acuerdo con las prácticas de estas personas y no aprobaba ninguna de esas prácticas, él miraba más allá. Lo que había en su corazón y lo que ellos podían llegar a ser producto de la influencia del mismo Jesús sobre esas personas. Había un acercamiento de parte de Jesús intencional, en el buen sentido de la palabra, con una intención de salvar y redimir a las personas que estaban con él. Y él se mezclaba, se preocupaba por las cosas que ellos les llamaba la atención, comía con ellos. Y creo que es un ejemplo para nosotros también hoy. Ahora, Junelis, ¿cómo explicarías tú o cómo se logra que alguien se mezcle con las personas sin llegar a realizar las mismas prácticas que muchas de ellas, como ha sido mencionado por Fernando, no son aceptas bajo ningún punto de vista, del punto de vista de lo que Dios espera de sus hijos? Pero ¿cómo nos mezclamos sin entrar o traspasar estos límites? Yo creo que ahí enmarca mucho a nivel muy personal, ¿no? Antes de esto me gustaría enfatizar la idea que encontramos en Mateo capítulo 1, el versículo 22, que decía, cuando el ángel le da la noticia a María de que iba a tener un hijo y que le iba a poner por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Dios vino para estar con nosotros. Nosotros tenemos que estar con los otros. ¿Y de qué manera? Una comunión permanente con Dios. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, comió, se mezcló, asistió a sus fiestas, pero Él tenía muy en claro cuáles eran sus prioridades. Salvar. Y no permitió, sabiendo que el pecado era peligroso, desviarse. Nosotros, en nuestro mundo actual, ¿cómo podríamos tener en claro nuestras prioridades? Cada mañana, encomendándonos a Dios, no perdiendo de vista nuestro objetivo, y que ese mismo amor que Dios tuvo al estar con nosotros nos debe apasionar para que los otros también puedan disfrutar de ese amor que nosotros tenemos. Ahora, Junelis toca un aspecto bien práctico, que es la relación con Dios, la comunión con el Señor. Mucho se habla acerca de este tema, más de alguien podría decir, pero esto está desgastado ya porque hemos dicho muchas veces que la oración es muy importante, el estudio reflexivo de la palabra de Dios. Pero ¿por qué el hecho de que algo sea tan bueno podría eventualmente transformarse o tornarse en algo común? Algo que realizamos a veces hasta sin sentido y no surte el efecto que dice Junelis. Porque efectivamente, si alguien sigue este camino, no cabe ninguna duda que va a tener muy buen resultado siempre y cuando tenga una buena relación con el Señor. ¿Tú te refieres, Juvenal, al desgastado el tema del estudio de la Biblia? El estudio. Más de alguien lo puede mirar simplemente como una práctica rutinaria y no pasar más allá de eso, que realmente sea gratificante para la persona que lo haga. Como trabajo con niños y adolescentes, yo resumo la práctica o las disciplinas del evangelio o del cristiano en tres. Uno es orar, estudiar la Biblia y compartir a Jesús con gente que pertenece a mi misma fe, a mi mismo credo, y con aquellos que no creen en Jesús. Estos están entrelazados. Volviendo, como mencionábamos la semana anterior, el ejemplo de que Jesús, en la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos, cuando van y llevan el pan a la multitud, lo que Jesús parte, ¿cierto? Van, tienen un encuentro con Jesús, Jesús llena sus manos con pan y ellos llevan estos panes a la multitud, y cuando ellos entregan, entonces ahora tiene sentido volver donde Jesús. Pero si ellos hubiesen quedado con pan en sus manos y hubiesen vuelto donde Jesús, ya no tenían más para recibir. No tenían capacidad. Entonces, ¿cuándo se hace rutinario el estudio de la Biblia? O la oración es cuando alguna de estas tres cosas falta. Si yo dejo de orar y solamente estudio la Biblia y comparto, ¿cierto?, lo que aprendí de la Biblia con otras personas, voy a dejar de orar en algún momento. Si yo solamente oro, pero dejo de estudiar la Biblia y compartir mi fe, compartir a Jesús con otras personas, voy a dejar de hacer esto otro. Es así que están interconectadas. Es un ciclo o una algo dinámico que siempre tengo que estar realizando, porque a la medida que dejo de hacer uno, voy a perder el amor o el interés por eso, por aquello otro. Nos desconectamos de la fuente verdadera de amor. Ahora, decíamos esto porque en el caso de Jesús, que es nuestro modelo, no solamente él enfatizó un método a través del cual podemos llegar a las personas de manera efectiva, sino que él se preparaba para que ese método fuera efectivo, ¿no? Y en ese sentido, ahí tú apuntaste, Junel, y el pastor también lo ratifica, de que el tema de la oración, el tema de la comunión, era una práctica habitual en él que le permitió, no solamente desde el punto de vista humano, entender el método correctamente, sino que aplicarlo con efectividad. Así es, y eso me hace recordar a donde podríamos entrar, ¿no? La lección, cuando Jesús los insta y probablemente los reta y dice, oye, vayan y aprendan la palabra misericordia. Es como que alguien te habla de manera directa y te dice, aprende, ¿no? No quiero sacrificios, no quiero legalismo. Y es algo que se repitió en el Antiguo Testamento también, con Oseas 6:6, donde Dios decía, si ustedes, o sea, realmente me conocieran a mí, ¿no? Que yo quiero el corazón de ustedes, y no de manera muy ritual, ¿no? Con muchos sacrificios. Y enfatizándonos en el método de Cristo, es apasionante saber que él decía que se acercaba a la gente como uno que quería hacerle bien. Y esto me lleva a pensar en el idioma universal. Todos entendemos el amor, la sonrisa, y lo podríamos categorizar en cuatro pasos. Si yo me acerco al pastor con amor, con sonrisa, queriendo hacerle bien, él no me va a rechazar la ayuda que yo le quiero brindar. El primer paso, Jesús tenía simpatía, era simpático con la gente, amigable. Establecía vínculos. Exacto, ¿no? Era como que el primer contacto para llegar a la gente. El segundo paso, el que él atendía sus necesidades. Hay en psicología un triángulo que se llama las necesidades de Maslow, las necesidades básicas del ser humano. Y en la primera fase tenemos las necesidades de comida, de alimento, de agua. En la segunda fase tenemos las necesidades de afecto. Y Jesús muy bien lo sabía. Entonces, ¿por qué él tuvo que alimentar a 5.000 personas? ¿Por qué él curó enfermos? ¿Por qué les devolvió la vista a los ciegos? Sanó inclusive fiebres de la suegra de Pedro. Dios atendió cada necesidad. El tercer paso del método de Cristo es que él se ganaba la confianza. La confianza. Claro, porque si yo, es como que yo le digo, pastor, estoy en un problema, ayúdeme. Él me ayuda, entonces yo tengo en mi memoria que yo puedo contar con Fernando, que él me va a ayudar, entonces yo confío en que él va a estar. Y habiendo logrado toda esa cadena de vínculos, entonces al final Jesús le decía, sígueme, ven. Bueno, y finalmente cuando Jesús decía estas palabras maravillosas, el resultado era extraordinario. La gente seguía a Cristo porque había logrado, como tú bien dices, esa confianza, se había establecido esa red, digamos, de comunión con las personas, no solamente con Dios. Exacto. Y eso es lo que hoy día, de una u otra manera, creemos, Fernando, que estamos un poco faltos. Necesitamos tener un poco más de empatía con la gente, y no solamente cuando digo gente, con algunos, sino que con todos en general. Sí, definitivamente, y sobre todo quienes viven en las grandes ciudades, nos hemos vuelto muy independientes y muy aislados de los demás. Es necesario que nosotros rompamos también eso, el saludar a las personas que están en nuestro alrededor. Cosa simple, ¿no? Saludar, simpático, eso es clave. Yo me he propuesto en estos últimos días salir a correr, y un día salí súper temprano, muy temprano. Había muy poca gente, o sea, yo esperaba no encontrarme con nadie. Iba corriendo y me encontré en el paradero con una dama, y yo iba tan contento porque había logrado este desafío personal que lo tenía hace tanto tiempo. Iba, pero radiante. Se ha notado cambio de vida. Iba radiante y había una dama en el paradero muy temprano, antes de las 6 de la mañana, y era un fin de semana. Entonces la quedo mirando y le saludo, le digo, y le sonrío. Y ella me respondió inmediatamente con una sonrisa y me saludó ya mientras yo seguía corriendo. Creo que se ha perdido un poquito esto de que nosotros podamos acercarnos a las personas. Sin duda tenemos que practicar un poquito más de esto, ser simpáticos, saludarnos, preocuparnos, no solamente cómo estás, sino que realmente ir un poquito más allá. Y no tener temor a que de repente a lo mejor la reacción no sea la ideal. O ser amables con los no amables. Incluso. Claro, también, exactamente. También. Y eso va a generar también que nosotros vayamos habituándonos para que la siguiente vez sea mucho más fácil. Bien, amigos, vamos a hacer un breve alto en este momento. Vamos y volvemos rápidamente, así que manténgase, le invitamos a estar en nuestra sintonía. Estamos nuevamente junto a ustedes, queridos amigos televidentes, compartiendo el mensaje práctico de la palabra de nuestro Dios, especialmente en el ámbito de llevar el Evangelio a aquellos que más lo necesitan. Todo el mundo lo necesita, pero no todo el mundo se da cuenta de esa profunda necesidad que hay en nuestros corazones. Y bueno, vamos a ver unas imágenes a continuación, Junel y Fernando, que tienen que ver con esto del evangelio práctico, porque no solamente es hablarlo, es decirlo, es comentarlo como lo estamos haciendo en este momento, sino que de alguna manera podamos sentirnos motivados por el ejemplo de grupos que se reúnen, que se asocian y que comparten el mensaje de manera muy práctica. Vamos a ver las siguientes imágenes, ¿qué les parece? Y luego vamos a comentar algo. Así que, amigos, veamos esto que a continuación se nos va a mostrar. La esperanza es una palabra olvidada para algunos de los que viven hoy en día. ¿Qué los trajo a esta condición? Es una pregunta cuya respuesta está más allá de su comprensión como ser humano. Nosotros hablamos con ellos porque les mostramos el amor de Jesús, que en realidad pueden salir adelante. Les mostramos que no están solos, que nosotros nos preocupamos. Y que si hay un camino de esperanza. tratamos de llevar una esperanza a los que más necesitan, que son las personas que viven en situación de calle, personas que están alejadas de la sociedad, personas en las cuales la sociedad las ha apartado, pero ahí estamos nosotros, salimos a la calle para entregar amor, cariño, de entregar nuestra amistad inclusive muchas veces, y para ello también nosotros incluimos cosas para suplir sus necesidades, como zapatos, ropa, comida. El pecado es un intruso que destruye familias y las convierte a un estado deplorable del cual es muy difícil salir. Jasis Voluntario es una sigla, tiene dos significados, que uno, Jóvenes en Ayuda a Situación Calle Iquique, que ese es el nombre del cual nació este ministerio, este proyecto. Y el otro es Jóvenes, Jesús Ayuda al Siervo Comprometido. Esa es las dos siglas que significa JASI. El objetivo de este ministerio es entregar un alimento físico, pero principalmente detrás viene lo más importante, que es el alimento espiritual. Muchas de aquellas personas en la calle no saben que existe un Dios, o que se olvidaron, que piensan que Dios se olvidó de ellos. Pero nosotros estamos ahí para recordarle que Dios está con ellos. En el tiempo que llevamos en el ministerio trabajando, hemos llevado ya 4 o más personas a conocer a Cristo, más allá de las que hemos atendido espiritualmente y también en sus necesidades básicas. Entonces ha sido reconfortante en lo personal el darme cuenta de que quizás mi situación, la tribulación que yo estaba pasando, no es nada en comparación a lo que hemos visto afuera. Nosotros en cada salida estamos entregando alimentos más o menos a 50, 60 personas. Nosotros no hemos entregado cantidades, lo que nosotros entregamos es calidad. Nosotros tenemos una relación íntima con las personas, donde ellos nos buscan, nos esperan para entregarnos, no solamente para recibir un plato de alimento, sino principalmente nos esperan porque necesitan de nuestro abrazo, de nuestras conversaciones, de la palabra de Dios. Cuando estamos con ellos, oramos con ellos, ellos nos esperan más que por el alimento, por nosotros como personas, por el mensaje que nosotros les llevamos en ese momento. Y eso a nosotros nos hace sentir, nos da fuerza para seguir avanzando. Son 1, 2, 3, 4 de la mañana, estamos en la calle, pero eso no importa. No importa la cantidad de horas que estemos adentro, sino que el regocijo que nosotros sentimos cuando ya termina la jornada, ya seamos y hacemos un resumen de lo que hicimos, y eso es lo que a nosotros nos llena, porque pudimos llegar con un mensaje de esperanza, con un pan de esperanza, como le llamamos en el lema nuestro. Para mi hija sí es amor, más que nada, porque me enseña tanto darle amor a las personas que están en la calle, porque muchas veces uno los ignora, pasa por al lado y no están ahí, por así decirlo, pero nos enseña a amar a las demás. Y más que ayudar a los demás, nos ayuda a nosotros mismos. Para mí, Jasi, es amor, es ayuda. 100% entrega. Bueno, ahí teníamos estas imágenes de este grupo en la ciudad de Iquique, ¿cierto?, en el norte de Chile, que se han organizado de tal manera que ya son varios los que se han sumado. Y la impresión evidente que ellos muestran es que están realmente muy gratos. ¿Qué te parece, Junely, en tu condición de psicóloga especialmente, ver cómo las personas que participan o que practican este evangelio tan pragmático se sienten muy contentas? La palabra gozo, alegría, se repite constantemente. De hecho, a nivel psicológico, esto sería categorizado como conducta prosocial, de ayudar al prójimo y a la vez tener una satisfacción mayor uno mismo, ¿no? Es maravilloso saber que hay personas que siguen el ejemplo de Jesús porque Jesús enseñaba, pero también ejecutaba lo que enseñaba. Fernando, en tu condición de pastor también ahora, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto? Tú trabajas con jóvenes, sabemos que tienes muchos jóvenes que están haciendo cosas parecidas. ¿Cómo evalúas esto que están haciendo estos jóvenes acá y cuán motivante puede ser para que sigamos ese ejemplo? Nosotros constantemente decimos que somos las manos de Dios en esta tierra, y este es un ejemplo de ello. Los jóvenes tienen el deseo de servir, En diferentes iglesias en la región que me toca liderar con los jóvenes, vemos esta iniciativa. Hay varias grupos de jóvenes, se ha ido multiplicando esta actividad de llevar comida y alimento a las personas que están en situación de calle. Aquí es el caso de situación de calle específicamente. Los ministerios que hemos visto o las actividades que hacen los jóvenes en nuestro territorio también han llegado a hospitales donde están las personas esperando por sus familiares, y ellos han definido una fecha. En algunos casos es el 11, todos los 11, no importa qué día caiga, ellos van en la noche y llegan a cumplir su misión. Hay otros que lo hacen de manera semanal, etcétera. Pero en sí, sí, somos nosotros las manos de Dios en esta tierra. Estamos llamados a la acción, no solamente a reflexionar, que es parte importante, porque una reflexión y una meditación y la teoría bien llevada nos va a llevar a una práctica más certera, más concreta, más definida. Entender por qué hacemos lo que hacemos. Exactamente, o sea, esto tiene que ir retroalimentándose. Cuando nosotros practicamos lo que hemos aprendido de manera teórica, o cuando nosotros enseñamos lo que ya aprendimos, también crecemos en el conocimiento, se internalizan estos conocimientos en nuestra experiencia cristiana y se nos abren en la comprensión de las Escrituras otros conocimientos que estaban velados a nuestro entendimiento porque no habíamos cumplido aquello que el Señor nos había dado. Yo lo explico así, cuando nosotros el Señor nos manda una cosa y nosotros la realizamos, el Señor abre otra puerta para comprender nuevas cosas. Y de esa manera nosotros vamos a ir creciendo en la fe. Ahora, este contagio que se produce, Yuneli, porque es maravilloso saber cómo se van integrando otros jóvenes. Bueno, también recuerdo y sé que hay un grupo de jóvenes en la Universidad Adventista que salen, tengo entendido, dos veces a la semana a un lugar en la noche a entregar alimento a aquellas personas que están en condición de calle. Esto se repite en el país, en tu país, en muchos lugares. ¿Cómo rescatas tú el hecho de que esto vaya generando un ambiente colectivo por un lado, pero a la vez también de contagio positivo en el otro, y que ayuda para que otros se vayan integrando cada vez más a este evangelio práctico? De hecho, hay un común denominador, aprovechando a Fernando, que es los jóvenes, ¿no? Esa energía que contagia, y es que el amor genera más amor. La iglesia fue hecha para servir, para salir. Hay tres tipos de iglesia, comentábamos, ¿no? La iglesia en la comunidad, la iglesia a comunidad y la iglesia con comunidad. Entonces, en el primer tipo, que es la iglesia en comunidad, probablemente sea ese grupo que se encarga de hacer programas para sus feligreses, muy... Está más centrado en sí mismo. Exacto. La segunda iglesia, que es la que atientas, probablemente es la que presenta un programa a la comunidad y dice, bueno, hagamos esto, y que coincidentemente, a veces sí, a veces no, los programas son así. Es lo que la iglesia piensa que la comunidad necesita. Exacto. Pero la fuerza que están teniendo ahorita los jóvenes o los grupos que estamos viendo, lo contagiante, es una iglesia mucho más estructurada, es decir, la iglesia con la comunidad, la que se asocia, la que investiga. Por ejemplo, el primer paso podría ser un diagnóstico situacional. ¿Qué es lo que mi comunidad necesita? ¿A dónde yo tengo que apuntar? Como el video que vimos, ¿no? En esa comunidad, en la parte mucho más cercana, vieron que había gente a la que teníamos que alimentar. Entonces se organizaron de ese modo, y no solamente ellos, sino que de pronto pidieron ayudas a otras áreas de un posible municipio. Es una iglesia que averigua, que se instruye y que luego ejecuta. Bueno, y aquí hay un tema, Fernando, que en tu calidad de líder seguramente te ha tocado muchas veces relacionarte con líderes de la comunidad, donde ellos se sienten gratos, tal como decía Yuneli, de que la iglesia se muestre dispuesta a ser una herramienta útil para las necesidades que la comunidad tiene. Muchas veces puede pasar, y me da la impresión que es muy frecuente, que la iglesia planifica un plan de acción, valga la redundancia, y que no es precisamente lo que La comunidad está exactamente necesitando. Para eso el contacto con las redes, con los líderes, es fundamental, sí. ¿No? Y no solamente, como dice Yuneli, Juanal, para identificar cuál es la necesidad, porque las autoridades comunales, los dirigentes también del sector donde están, y las otras entidades que están también preocupados por el beneficio de los ciudadanos, tienen información, sino que también nosotros tenemos junto con ellos participar de esto. Estamos en la misma sintonía. Tal vez la iglesia tiene un propósito mayor, que es preparar ciudadanos no solamente para esta tierra, sino para el reino venidero. Y es muy importante, con el Club de Conquistadores lo hemos visto muchas veces también, también en el área de la salud, cuando preparamos charlas para ayudar a las personas a alimentarse de mejor manera, cuando llevamos otros programas que la comunidad lo necesita. Ahora, la iglesia tiene muchos programas y muchos planes de beneficio para la comunidad, pero en consulta con las autoridades es que nosotros decimos, tenemos todo esto para ofrecerle. ¿Qué creen ustedes que necesita esta comunidad o cómo nosotros podemos ayudar? El solo hecho de conectarnos con ellos y preguntar qué es lo que ellos necesitan, se puede potenciar aún más todo esto. Hay espacios públicos que la iglesia y otras entidades pueden unirse en favor de la comunidad. Ahora, qué importante esto que estamos mencionando, creo yo, porque no se trata solamente de ayudar, sino que también ellos sientan que la motivación de la ayuda tiene que ver con el bienestar de ellos mismos, que haya un reflejo del amor, porque más de alguien podría decir, yo no quiero ser el blanco de la caridad de nadie, o al mismo tiempo sentir que hay algún otro objetivo que hay detrás de ese tipo de ayuda. Como lo veíamos en el video, ellos decían, ellos no están esperando la comida, están esperándonos a nosotros. El vínculo humano, o sea, qué es lo que hay para comer no importa, porque vienes tú, que eres mi amigo, con quien he establecido un vínculo profundo. Y ellos dicen, nosotros no estamos preocupados en la cantidad de comidas que vamos a dar, sino en la calidad humana con lo que vamos a hacer esto. Y en realidad eso es lo que debemos rescatar también, es la preocupación genuina por las personas, en generar vínculos de amor. Tal vez la persona no la conozco ahora, pero en la medida que voy atendiendo sus necesidades o preocupándome por ella de manera desinteresada o con un interés mayor, superior, sin esperar nada a cambio, cuando yo lo hago genuinamente, yo también me voy vinculando con esa persona de manera positiva y se estrechan lazos que perduran en el tiempo. Solamente mencionar que hay una escritora cristiana muy conocida, ustedes la conocen, yo también, Elena de White, que ella plasmó en una cita que es muy también reconocida porque refleja el método de Cristo. Cristo nos dio el ejemplo de cómo se relacionó con las personas y ella lo dice de la siguiente manera: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador dice que trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Después dice que les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía o les decía, sígueme. Importante esto porque, como decía Yuneli hace un rato atrás, este método no es un método exclusivo para algunos en desmedro de otros. Es un método que todos podemos practicar. Ya veíamos niños trabajando, jóvenes trabajando, adultos trabajando, personas mayores trabajando por otras personas mayores. O sea, si este método fuera una práctica más constante, qué fácil sería imaginar un mundo distinto, ¿no? Cuando vemos el video, por ejemplo, ellos atienden esa necesidad. Porque de nada sirve que yo diga, oye, Dios te ama, mira, la Biblia es el libro cuando puedo estar muriéndome de hambre, o no solamente una necesidad biológica muy básica, una necesidad del corazón, los problemas de la depresión, claro, ¿no? Las ansiedades, los miedos, y ahí está esa mano amiga. Hay una frase que me ha marcado mucho particularmente y que dice que los cristianos deberíamos ser personas en las que otros podrían ver a Jesús o ser cartas abiertas, ¿no? Había una historia que la escuché, que era un niño que no tenía zapatos. Él estaba en una zapatería viendo, imaginando qué zapato podría tener. Entonces pasa una soñando dama. Soñando prácticamente. Claro, imaginando. Pasa una dama muy arreglada y le dice, ¿te gusta un zapato? Y él le dice, ese. Bueno, acompáñame. Lo llevó de la mano para que se pruebe el zapato. Y él se lo probó, se arregló y dijo, ¿te quedan bien? Sí, son tuyos. Y luego él lo mira consternado y le dice, señora, ¿usted es la esposa de Jesús? ¿La iglesia realmente está actuando como la esposa de Jesús? Atender las necesidades. Esa debe ser nuestra mayor pasión aquí. Bueno, y lo decíamos en algún momento en el pasado, Fernando, también de que las personas que han tenido el mayor privilegio de contar con bienes materiales, o espirituales, hay una responsabilidad grande y que es bueno resaltar porque Dios también nos va a pedir cuenta en ese sentido. ¿Ah? Son dones, son talentos, son habilidades, pero que deben estar en función de las necesidades del prójimo y en la medida que se haga hay una satisfacción inmensa. Las personas que hacen esto, no cabe ninguna duda que se sienten extraordinariamente felices como los que veíamos también hace un rato atrás en el video. Ahora, dentro de lo que Jesús hacía, ¿cierto?, generaba en algunos una enorme felicidad, pero en otros, no sé si envidia, contiendas en su corazón, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se relaciona con personas que son catalogadas como indeseables? Pero Jesús respondió a esto con algunas parábolas. Sí. ¿Qué tipo de parábolas mencionó Jesús? ¿Y qué enseñanzas hay detrás de esa parábola? O las parábolas, porque más de una. Sí. Y que refleja claramente cuál es el sentir de Jesús en relación al hecho de que a veces criticamos a alguien que está haciendo el bien. Sí, Juana, tú te refieres y a nuestros amigos les invitamos, ¿cierto?, si tienen alguna Biblia en casa o pueden registrar. Estas son las tres parábolas que están interconectadas en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Jesús cuenta esta serie de parábolas que tienen algunas cosas en común. La primera es de una cuenta de un pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se le perdió, así que dejó las 99 seguras en el redil y se fue a buscar a esta oveja que se le había perdido. Hasta que la encontró y la trajo de vuelta y cierto llama a sus amigos, cierto, sus conocidos, dice, gozaos conmigo. Pónganse felices, ¿cierto?, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí ya va esta preocupación. Muchos de los dirigentes religiosos de la época, de aquellos que enseñaban la Biblia, tenían esta distancia, mantenían esta distancia con aquellas personas desechadas de la sociedad. Jesús le dice, no, yo no. ¿Quién es el que necesita de médico? Si no es el enfermo. Entonces yo he venido a buscar al que está perdido, no al que no está perdido. Entonces, y la siguiente parábola, Jesús cuenta de una mujer. Vamos a dejarla hasta aquí, Fernando. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño alto para que nuestros amigos nos acompañen en el siguiente y último bloque. Porque ahí vamos a hacer referencia también a esas otras dos parábolas, entre ellas la que tú acabas de mencionar, y a través de las cuales, amigos, vamos a sacar lecciones muy importantes y que dicen relación directa con la forma y la manera con que Dios espera que sus hijos puedan proyectar la vida de Jesús a través del servicio hacia el prójimo. Vamos y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy la guía de estudio La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo trae para ti la revista Profecías de Daniel. En este interesante libro de la Biblia hay temas acerca de una estatua imponente en la Cueva de los Leones, un santuario en el cielo. Todas estas temáticas son tratadas en esta guía de estudio Biblia Fácil Daniel. Si deseas aprender más sobre este importante tema, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos también a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar de manera gratuita este interesante material que Nuevo Tiempo trae para ti. Ya estamos nuevamente de vuelta, queridos amigos televidentes, junto a ustedes. Estamos ya en el último bloque de esta temática relevante que tiene que ver con el método que Jesús utilizaba para poder llegar a las personas. Y el método es tan simple como relacionarse con aquellas personas que a veces los demás no quisieran relacionarse, Fernando Yunelis. Y aquí tú estabas planteando en la última parte del bloque anterior, Fernando, en relación a cómo respondió Jesús a aquellos que le recriminaban, que no veían bien esto, que incluso veían que era un atentado contra la ley de la época. Y bueno, Jesús dijo todo lo contrario y nos dio un ejemplo poderoso, digno de ser imitado. Así es, Jesús se mezclaba con las personas, como hemos dicho, ese era su método. Y en las parábolas que él cuenta, la primera, como mencionamos recién, era de esta oveja que se perdió de entre 100, el pastor la fue a buscar, la trajo de vuelta y se puso súper contento, feliz, invitó a todos los que conocía para que se gozaran con él. La segunda parábola que menciona es la de la moneda perdida. Era una mujer que tenía 10 dracmas y se pierde una de estas dracmas. Y ella empezó, ¿cierto?, a buscarla con diligencia, buscaba y no la encontraba. Pero hasta que la encontró. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, ¿cierto?, a sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y nuevamente Jesús dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego cuenta la parábola del hijo pródigo. Un señor tenía dos hijos, uno de ellos le pide la herencia anticipada, se la da al padre, este se va a una tierra lejana, malgasta el dinero, queda sin dinero y en un momento de crisis en ese lugar donde está, entonces ahora presenta, él toma una decisión de volver a casa, estaba mal, estaba comiendo de lo mismo, casi comió de lo que comían los cerdos, estaba allí cuidando los cerdos, una cosa detestable para un judío, y entonces decide volver a casa. Y cuando va volviendo, en directo, su padre le sale al encuentro, lo abraza, y nuevamente se repiten estas mismas, casi las mismas palabras. El padre hace una fiesta, e invita a todas las personas que están a su alrededor y dice: este es mi hijo, ¿cierto?, que estaba perdido, estaba muerto y ahora vive. Gozaos conmigo, ¿cierto?, porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Es así que de esta manera Dios busca a los perdidos. Ese es el ministerio de Jesús. Él vino a esta tierra a buscar a los perdidos. Jesús lo dijo cuando visitó también a Zaqueo, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el resultado no se hace esperar. Llega el gozo, llega la alegría. Ahora, Yuneli, no siempre el mezclarse dentro del contexto de relacionarse con las personas que están en el mundo puede tener un resultado feliz. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Lot, que salió al final en unas circunstancias muy, muy, muy apremiantes. Tenemos que ser cuidadosos también al relacionarnos con las demás personas. Este contacto de amor debe ser un contacto que ayude a las personas, pero también al mismo tiempo mantengamos los valores y los principios que el Señor espera de nosotros. Definitivamente, ¿no? Y no solo Lot, sino también los israelitas cuando empezaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Y ellas les incitaron a adorar a su dios Baal. Entonces, si nosotros hacemos esta ayuda sin pedir esa bendición del Espíritu Santo o sin tener esa comunión fuerte, vamos a estar volubles, muy manejables. Entonces hay que hacer esa mezcla sabiamente, y que por sobre todas las cosas, considero yo, esa mezcla tiene que ser para gloria y honra de Dios, que nuestro mayor interés y nuestro único interés, también tomando a Elena G. de White, es que si nosotros nos vamos a contagiar con el mundo, y ahí está el versículo que dice, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No perder de vista el objetivo. Si yo me junto con alguien que no es de la iglesia, que tiene otras costumbres, va a ser exclusivamente para traerle a los pies del Salvador. Básicamente esa tiene que ser la postura, ¿no? Como Jesús, si de alguna manera el servicio fuese a control remoto o fuese a distancia o dando directrices, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, Jesús no hubiera venido. Él dice, el verbo se hizo carne y habitó con los hombres. Nosotros somos la sal de esta tierra. Vamos a habitar con hombres, pero no perdiendo de vista el objetivo. Bueno, y el objetivo está muy claro, ¿no? La salvación de las almas. Cuando perdemos el objetivo es que lo perdemos todo prácticamente. Ahora, dentro de este contexto al cual hacía referencia Junely, tal vez nos podríamos hasta engañar a nosotros mismos si pensamos que no debemos ser cuidadosos o que no hay tanto peligro en enredarnos con los principios caídos del mundo. Es como que el enemigo trabaja sutilmente en la mente nuestra. Recordemos que estamos dentro de un conflicto entre el bien y el mal, y esto se lleva fundamentalmente a nivel de la mente, donde pareciera ser que a veces hay cosas en las cuales podríamos, ¿cierto?, ser un poquito más displicentes y realizar ciertas prácticas. Junely fue categórica. Ella dijo claramente, si una persona no está en una buena relación con el Señor, fácilmente podemos ser volubles al ataque del enemigo. Fernando, en tu condición de líder de los jóvenes, especialmente, sabemos que los jóvenes, no solamente los jóvenes, todas las personas en general, sufrimos tentaciones. ¿Cómo tenemos que enfrentar esto? La clave está en la relación con el Señor, pero ¿cómo materializamos esto en la práctica? Ahora, en nuestra comunión diaria con el Señor, Él nos da fortaleza, nos da vigor espiritual, nos da contundencia, o por decirlo así, nos da fibra espiritual. La Biblia compara la experiencia cristiana como una carrera. De hecho, nuestra meta es Jesús. Y cuando la Biblia registra compara la vida cristiana con una carrera, menciona que nosotros tenemos que ser disciplinados. Un atleta de alto rendimiento no se permite cierta indisciplina, claro, o ciertas licencias. O sea, si es horario de dormir, tengo que dormir. Si es cierto, se comen ciertas cosas y otras no. Y otras cosas no se comen. O sea, hay una disciplina, hay un objetivo superior. Cuando yo constantemente, y cada uno de estos deportistas tienen un coach, tienen un entrenador que les recuerda, otro preparador físico y alguien que le está mostrando constantemente el objetivo y la meta. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la vida cristiana? La forma de revisar constantemente nuestra meta y nuestro objetivo es a través del estudio de la palabra, y no cualquier porción, sino que mirar a Jesús en las Escrituras. Ahora, se sabe que la iglesia está llamada no a mirarse hacia sí mismo, ¿cierto? Y la mirada esté solo adentro, sino que mire hacia afuera. Este equilibrio es el que Jesús nos mostró a través de su ejemplo. Pero dentro del contexto del ejemplo, y yo no quiero insistir en esto, pero es muy importante la oración para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y nos indique qué camino seguir, hacia dónde tenemos que ir. Porque también el enemigo podría confundirnos, entorpecer el camino, llevarnos hacia un propósito inadecuado. Hoy día la iglesia ha perdido un poco esa, estoy hablando en general por supuesto, esa intensidad en la oración, y a veces hace que podamos perder un poco el blanco en cuanto a la manera como proyectamos nuestro evangelio, o el evangelio de Jesús. Por supuesto, como cuando nosotros dejamos de hacer una de estas tres cosas, orar, estudiar la Biblia y compartir con otros acerca de Jesús, cuando dejamos de hacer alguna de estas cosas, entonces nuestra fe cojea, o estamos perdidos dentro de la iglesia. Quien no, ¿cierto? Que es una verdadera tragedia, de paso. Quien nace en el reino de Dios, ¿cierto? Tiene que nacer como un misionero. Todos estamos llamados a ser, a compartir, aunque sea poco lo que yo conozca, aunque sea muy pequeño lo que yo haya aprendido, si yo lo comparto con otra persona, entonces estoy siguiendo la senda y el camino correcto que el Señor nos ha dejado. Ahora, Junelis, es un fenómeno natural, ¿cierto?, sociológicamente hablando, de que las personas quieran estar con aquellas con las cuales se sienten más gratas. Más cómodas. Hay intereses muy afines, gustos, etcétera. Salir de la zona de confort, como ya hemos dicho, cuesta, es difícil. ¿Por qué alguien que a lo mejor está meditando, no sé si voy o no voy, le conviene ir? ¿Cuáles son los principales beneficios que recibe la persona cuando sale de este límite, lo traspasa y ve que efectivamente allá afuera hay un mundo de gran necesidad? Yo creo que hay dos palabras bastante claras. Cuando uno sale de la zona que ya le es común, ya le es familiar, aprende y crece. Valora, aprender y crecer. Y esto es indispensable, porque esto es lo que nosotros vamos a necesitar si queremos alcanzar el cielo. Voy a aprender a valorar la vida de una forma totalmente diferente y quizá hacerme mucho más sensible. Crecer también espiritualmente. Me enmarco con esas dos palabras, crecer y aprender. Muy bien. Palabras finales, Fernando, hacia nuestros amigos televidentes, una lección muy práctica. Exactamente. Y que necesitamos empezar, ojalá hoy día mismo, no esperar más tiempo para que esto sea realidad en nosotros si aún no hemos vivido esta experiencia. Jesús traspasó el cielo, cruzó el universo, así lo registra Filipenses capítulo 2, Efesios capítulo 2, y dice acerca de que Jesús vino a esta tierra, se humilló a sí mismo para venir a buscar a los perdidos. Él vino a buscarte a ti y a mí. Y si tú ya recibiste el Evangelio, si tú ya conoces algo de Jesús, si tú ya recibiste algo de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, entonces la instancia es el momento de compartir con otras personas. Todo aquel que recibe está dado también, ¿cierto?, para dar. Está la condición de compartir con otras personas. Así que quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, a que puedas compartir aquello que has aprendido, sea muy pequeño, o sea poco, o sea mucho, pero que compartas con otros aquello que el Señor ya te dio. Así que quiero invitarte a orar al finalizar esta conversación y que Dios sea con cada uno de ustedes. Voy a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero agradecerte porque tú eres bueno con nosotros y porque nos permite, Señor, cruzar la barrera y no centrarnos solamente en nosotros mismos, sino mirar hacia nuestro alrededor y poder extender nuestra mano para ayudar a otras personas. Amén. Permite, Señor, que aquellos que nos están mirando puedan participar del gozo de colaborar contigo, Señor, en ser partícipe de esta alegría tuya también, Señor, al rescatar a las personas que están a nuestro alrededor, al brindarles cariño, amor y tenderles la mano de parte tuya, Señor. Bendíceles grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Junelis, encantado también de tenerte en nuestro programa, deseando que Dios nos acompañe a todos y especialmente a ustedes, queridos amigos televidentes que han estado en este estudio con nosotros, que la bendición del cielo les alcance de manera muy abundante y podamos desarrollar este evangelio práctico que tanto el mundo necesita y donde nosotros también nos vamos a ver grandemente bendecidos. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.